Pasadita a las 6:30 de la tarde, llega el espacio Ojos Grandes de la compañía de Laura Fiocchetta, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo le va, Laura? Muy buenas tardes, Gaby. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Qué lindo escucharla. Igualmente, lo mismo digo. Bueno, nos metemos con nuestra mujer de hoy, nuestra protagonista de Ojos Grandes. Y primero vamos a decirles que cumple bastante con las características que nos planteamos cuando comenzamos este bloque, y es una mujer que fue muy relevante en su época, escribió y ha dejado escritos, particularmente un libro, pero también fue parte de la vida cultural en Buenos Aires, como siendo parte, por ejemplo, de la revista Sur. Fue parte de luchas muy importantes para la Argentina en la década del 20, en la década del 30. Sin embargo, poco sabemos de ella. Es mendocina, se llama Angélica Mendoza, le apodaban La Negra, y algo que ella hacía alarde de ese apodo, ¿no? Yo soy maestra y comunista, y le gustaba mucho llamarse así. Sin embargo, voy a decirte, Gaby, por lo menos hasta ahora, quizás si pudiera hacer una investigación más de cuerpo presente, pero todo lo que he estado viendo en estos meses desde que leí Cárcel de Mujeres, que es su obra, no se sabe nada de su infancia, no ha quedado nada registrado sobre su infancia. Solo puedo decirte, Gaby, que nació el 22 de noviembre de 1889 en Mendoza. Ella estudió, ya lo dijimos, para maestra. Y después conoció a Rodolfo Gioldi, que era un comunista muy conocido de la época, y en 1919 la suma al Partido Comunista. Ella va a militar en el comunismo, más adelante va a cambiar de partido, pero que tiene que ver obviamente con el comunismo como ideología política. Y ella, en ese contexto de ser maestra, de su militancia gremial y sindical, participa de algo, y también por eso la traemos hoy, que estamos viviendo en plena pandemia, muchísima efervescencia por este proyecto de ley de educación que ha propuesto el gobierno de Rodolfo Suárez, y que estamos observando muchísima resistencia en la docencia mendocina. Y Angélica Mendoza participó de una huelga docente en Mendoza que se hizo casi todo 1919, o sea, casi todo el año. ¿Y esto por qué? Entre 1918 y 1920, en Mendoza estaba gobernada por un caudillo radical, llamada Néstor Lencina, cualquier parecido con la realidad. Pura coincidencia. Claro. Y tenía algunas diferencias, este caudillo radical, con el presidente de ese momento, que era Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen es muy importante en esta historia, el presidente que gobernó Argentina entre 1916 y 1922. Hubo algunas reformas para algunos sectores de trabajadores, pero no para el sector docente. En ese momento, la docencia exclusivamente era para mujeres. Sabemos que las docentes o les docentes son la mayoría mujeres, pero en las escuelas hay varones. Sin embargo, era una profesión bien de esto de hablar, ¿no?, de la mirada del cuidado que hay sobre las mujeres, pero era una profesión muy mal paga. Ya sé que cualquier parecido con la realidad, nuevamente, es pura coincidencia, pero mucho peor que ahora, con muy pocos beneficios económicos. Y además, Gaby, era una profesión en esa época que en algunos casos no era paga. O sea, era como, bueno, y había como toda una confusión y una... Que después hay feministas que han hecho estudios de género sobre el tema, han traído toda la época esta, donde la maestra era la segunda mamá. Y esta frase yo la largo, y la verdad que te suena, ¿no? Te suena, porque había totalmente, esa mirada. Totalmente. Una iglesia muy metida en esta época, y de hecho cuando las docentes hacen esta huelga general con manifestaciones incluidas durante casi todo 1919, la iglesia católica juega a favor del gobierno. Bueno, todo se repite. Detienen a Angélica Mendoza. Y hay acá como una biografía que dice una cosa, después una persona hoy me aportó otro dato, porque lo que se dice es que a ella la detienen en medio de la huelga general, en una de las manifestaciones. Hay una otra persona que hoy me dijo que en realidad la detienen cuando ella viaja a Buenos Aires como militante gremial y ve a Hipólito Yrigoyen y pide una audiencia con ella y la detienen, ¿sí? Lo importante acá es que a ella se la llevan a la cárcel del Buen Pastor. ¿Qué era la cárcel del Buen Pastor, Gaby? Era la cárcel de mujeres. Está ubicada en la calle Martín Zapata al 374. Hoy es un edificio viejo. ¿Por qué esto del Buen Pastor? ¿A qué te suena Buen Pastor? A religión. Claro, católica. Inmediatamente. Claro, bueno, bien. Lo que ella, lo que había ahí, obviamente, era una cárcel que estaba, digamos, yo decir regenteada, pero digamos que estaba dirigida por una orden religiosa de monjas. Las mujeres que iban ahí a la cárcel, que en su mayoría eran prostitutas, tenían que cumplir con todo lo que las monjas proponían como mirada y como rutina carcelaria. ¿Qué hace Angélica Mendoza durante ese tiempo que ella estuvo en la cárcel detenida por manifestarse? Escribe una novela autobiográfica que se llama Cárcel de Mujeres y que tuve el honor de leer hace unos meses. Les traigo aquí algunas frases. Todas las mujeres callan, siento la tensión del silencio y la angustia que me hace una mala pasada. Después, en muchos de los capítulos de esta novela autobiográfica, se refiere a las monjas. Su caridad reza, la voz es monocorde, me parece que rezar es una tarea zen. Y bueno, ella se va a quejar y va a contar después algunas cotidianidades respecto de a qué hora las hacen levantar, cómo es la rutina del aseo, y también la convivencia con las mujeres prostitutas. Un momento, no somos todas iguales, nosotras somos obreras y comunistas y estas son prostitutas y burguesas. ¿Por qué dice esto? Porque en realidad muchas prostitutas era más fácil en ese momento salir de la cárcel, obviamente, ¿por qué? Porque estaban en una situación, bueno, que en general está la prostitución, ¿no?, de trata. Entonces, uh-huh, el patrón las pagaba una fianza y ellas salían mucho más rápido de lo que salían las obreras y comunistas, ¿no?, estas mujeres detenidas, en este caso, por manifestarse. La verdad que es una novela muy, muy hermosa porque yo no sé si hay mucho más escrito. Bueno, vos, Gaby, que trabajás con las mujeres del Borbollón, seguramente cuesta encontrar, y lo hablamos mucho esto acá en la radio, ¿no? Le ponemos voz a esto de la ausencia de relatos. Muchísimo. Cuesta muchísimo encontrar relatos en relación a las cárceles. Claro, y a mí lo que me gustó de esta novela, obviamente hay que contextualizarla en la época. Igualmente está escrita por una mujer que tiene una mirada de clase muy fuerte, porque tiene una formación, no solamente por su ejercicio como docente, sino también y principalmente ya por su militancia comunista. Pero me llamó la atención de lo cotidiano, de lo que ella relata cotidianamente, porque en realidad no está escrita por alguien de afuera, sino está escrita por alguien que estuvo presa, quizás por motivos muy distintos a lo que hoy están presas las mujeres. Uh-huh. Y quizás ella decía, nosotros somos obreras, quizás ella, por la vida que va a llevar después, quizás no en ese momento, también era una pequeña burguesa si analizamos con las categorías del marxismo clásico. Sin embargo, de hecho, puede escribir con mucha facilidad y su literatura es muy... habla de una mujer que tiene una formación académica. que va a ser mucho más después, ahora les voy a contar. Pero bueno, es una novela autobiográfica, entonces es una novela para rescatar y saber que existe y leerla, y es muy increíble porque, bueno, fue publicada en 1933. Bueno, esa sale después de la cárcel, y entre 1925 y 1926, de acuerdo al archivo que fui a encontrar, ella empieza a militar ya en Buenos Aires, Gaby, en el Partido Comunista Obrero. Va a ser una militante muy importante, y va a ser... Este partido tiene un periódico que es muy importante, que se llama La Chispa. Quienes han estudiado el comunismo en la Argentina les suena muchísimo, porque ellos, participaban de este periódico, que Angélica Mendoza dirigió, fíjense, la importancia que ella tenía, se llamaban los chispistas, eran conocidos como el chispismo, y era todo había todo una ideología y había toda una estrategia distinta y de discusión, por supuesto, dentro de la izquierda respecto de ellos, porque se los acusaba de tener, obviamente, miradas diferentes que el socialismo, que el Partido Comunista, que ya había dejado, porque es el Partido Comunista Obrero, el PCO, que después desaparece, no dura mucho tiempo. Pero tenían toda una mirada muy particular de la acción sindical, del anarquismo, de la militancia en general. En 1928, atención acá, Angélica Mendoza se convierte en la primera candidata a presidenta de la República. Obviamente no gana, pero digo, era una época en la que las mujeres tenían muy poco acceso a la política, digo, hablamos de paridad recién el año pasado en las listas legislativas 2019, y esa mujer en 1928, con el antecedente, imagino, de nuestra Julieta Lanteri, digo nuestra porque, bueno, la hemos hecho nuestra, que fue la primera mujer, y esto fue la década del 10, que se presenta como candidata a diputada, bueno, también con ese antecedente, en 1928 lo hace Angélica Mendoza. Pero, ya un poquito desgastada, deja la política por un tiempo, en 1929, un año después, ingresa a la Facultad de Letras de la Universidad de Buenos Aires, estudia filosofía, después estudia pedagogía en el Instituto de Ciencias de la Educación, y empieza a viajar por varios países. Cuando viaja por varios países, ella sí vuelve a la militancia en esos viajes. Después regresa a la Argentina, ella escribe en la revista Claridad, pero más tarde ella es muy amiga de Victorio Campo, que parece que casualmente hay muchas amigas que traemos acá de Victoria Campo, y termina escribiendo, como lo han hecho muchas de nuestras escritoras de este bloque, en la revista Sur, ¿no? Entonces, bueno, es una época donde conoce a muchas escritoras y a escritores varones que obviamente reconocemos. En esa época, ella, dicen, que empieza a cambiar bastante en política y se pone más moderada. Algunas biografías hablan que es más liberal. Quizás tenga que ver porque viaja a Estados Unidos y vive un tiempo en Estados Unidos, y estudia en la Universidad de Columbia, hace una tesis de pensamiento, de fuentes del pensamiento norteamericano, y es la primera tesis escrita en español que es aceptada en esta universidad. Y bueno, es ahí, se queda un tiempo estudiando, y ya en sus últimos años, Gaby, en 1955, regresa a nuestro país y enseña en filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo, ya con otra mirada, sociología y antropología. Y además va, junto con Arturo Roy, crea el Instituto de Sociología, algo que después desaparece con la dictadura, con nuestra última dictadura. Y esos fueron sus últimos años. Finalmente se muere el 5 de febrero de 1960. Nos deja mucho, muchísimo, y la verdad es que no las conocemos. No es una mujer reconocida, al menos en Mendoza, exacto, que tiene su apellido homónimo. Quizás en algunos ámbitos más vinculados a la literatura, justamente por esta novela autobiográfica que les acabo de contar, cáncer de mujeres, pero no resuena, por ejemplo, quienes estudiamos ciencias sociales, poco nos resuena, quizás más a quienes han estudiado algo más ligado a la política o han estudiado letras, les puede sonar, pero no está metida ni en nuestra currícula, ni se le hacen homenajes oficiales, pero es sin duda una mujer muy importante para su época y que nos dejó muchísimo, y que fue protagonista de la vida política de los años 30 y de los años 40, y después cuando vuelve a la Argentina, también deja ahí esto de haber creado con Roy el Instituto de Sociología, lo que significaba para fines de los años 50 y ya principios de los 60, ya termina muriendo en los 60, pero recordemos que ya es toda una época donde la sociología tiene un auge muy importante acá en la Argentina. Entonces, bueno, como todas nuestras protagonistas de Ojos Grandes, esto de hacer un montón y no ser reconocidas, quisimos traerlas. Ojalá en algún momento pueda contarles sobre la infancia, porque me encanta, a ver qué les pasó de chica y después las termina determinando de grande, pero hoy no tengo nada para contarles porque no he encontrado ninguna biografía ni nada que se acerque para saber dónde vivió de chica, ni quiénes eran su mamá, quién era su papá o sus hermanos. Impresionante historia, y ojalá este Mendoza hubiese sido por ella. Laura, nos llegan mensajes, dos mensajes, uno resuena claramente Angélica Mendoza, uno que nos dice qué bueno recuperar a esas heroicas protagonistas de la lucha popular y revolucionaria, más allá de las diferentes valoraciones que se puedan tener. Angélica Mendoza aportó no solo a la lucha política, sino también a su expresión en el plano pedagógico desde el movimiento por una nueva pedagogía. Fue un movimiento protagonizado particularmente por mujeres. Otra destacada militante, docente, también comunista y escritora, fue Florencia Fossati. Nos dice Germán Legends, que le agradecemos que está escuchando. ¡Ay, qué bueno! Y Gracias, Germán. Sí. Otro mensaje más de Emi, de Emilia, que dice: amor eterno a todas las aventureras trotskizantes de vida turbia, como tachaban Angélica, dice Emilia. ¡Qué bonita! Le mandamos un saludo a Emi. Bueno, una historia de otra mujer para atravesarnos, para modificarnos, para impulsarnos también en nuestra cotidianidad y también en estos tiempos de esta lucha tan fuerte de los trabajadores de la educación. Laura, como siempre, un placer encontrarla al aire. Gracias a ti, un gran abrazo. Un abrazo enorme. La escuchábamos a Laura Fiuchita llevando a cabo Ojos Grandes.